continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Y en este caso los protagonistas han sido los integrantes del elenco de Inmaduros, esta experiencia que Enjoy Punta del Este ha traído en el invierno, demostrándonos a todos que también en invierno pueden haber espectáculos de primerísimo nivel aquí en Punta del Este y que cuentan con la participación, el apoyo, la presencia del público y con muy buenos comentarios. ¿Qué sucede? Que la experiencia de Inmaduros llega a su final y que el viernes y el sábado son las últimas funciones. Pero que a su vez también en el elenco de Inmaduros no solamente están Suar y Peretti, sino también que hay otras presencias y básicamente femeninas. Y con una de las presencias femeninas es que estamos en comunicación ahora ya allí directamente en Buenos Aires con Patricia Pata Echegoyen. ¿Cómo te va? Buen día, Pata, bienvenida. Hola, Jorge, qué lindo. Yo maravillada escuchándote. Primero felicitarte la voz hermosa que tenés. Gracias. Es divina. Me encanta. Gracias. Viste, gracias. Que es tan lindo escuchar buenas voces, que realmente yo valoro mucho, me encanta. Y después, bueno, gracias por lo que decís, sí es cierto, llega a su fin con un sabor, o sea, felices por toda la repercusión que estuvimos teniendo y que seguimos teniendo, pero por otro lado con ese sabor de, ay, que es la despedida, ¿no? La verdad que una experiencia increíble, alucinante. Inmaduros tiene, tengo entendido, 3 años ya, ¿no? Sí, 3 años hace que estamos haciendo. Ay, no se puede creer. Sí, esta ¿con aventura el mismo elenco? Nuestro... ¿Con el mismo elenco? Con el mismo elenco. No, perdón, hubo un cambio. Fernanda Metilis se fue y vino Ariadna Sturzi. Hubo un cambio, sí. Pero realmente, esta es la aventura de ser actor. Uno sabe, uno empieza a ensayar. Primero que empezamos a ensayar en plena pandemia, con barbijo, no sabíamos qué iba a pasar, y después pasó todo esto que realmente no lo podemos creer, estos sucesos que se dan, que a veces no te tocan nunca y a veces te tocan pocas veces. A mí me tocó, la otra vez que me tocó fue con Toc Toc, que también un suceso así impresionante de público, ¿no? Y todavía sigue Toc Toc, pero este suceso como se dio acá, que con tanta capacidad de la sala y que siempre lleno, la verdad que no lo habíamos vivido nunca nadie. Pero contame el antes, cuando te dijeron Punta del Este en julio. ¿Qué pensaste, no, sí, sinceramente? Pero nosotros, es que estamos con Adrián, y Adrián es imprevisible. Me encanta, porque Adrián, y nosotros todos vamos, ni cuestionamos, o sea, Adrián es así, en ese sentido, por algo... Digamos, yo digo siempre, ocupa el lugar que ocupa porque la tiene muy clara, es un empresario increíble. Y él dijo, Punta del Este, en junio, la verdad, y todos dijimos, ni dudamos, o sea, porque sabemos que él sabe cuándo, cómo, dónde. Uh-huh. Es así. Así que, pero por eso no cuestionamos, porque ya estamos acostumbrados, hace, como vos decís, prácticamente 3 años que estamos juntos. Entonces hay un conocimiento ya, viste, de una cosa que bueno, que ya nos conocemos. Entonces, pero igual no pensábamos que iba a ser así, de tanta gente, ¿no? Que nos ha acompañado. Así que estamos, pero... ¿Y quiénes son los inmaduros, sí, ahí? Y un poquito somos todos. No, porque uno piensa en ellos dos, mirándolo de afuera, sin ver el espectáculo, piensa, bueno, los inmaduros deben ser ellos dos. Pero obviamente, no, en la obra, no únicamente. En la obra, uh-huh. Sí, en la obra son ellos porque habla de, habla, no sé, vos no la viste, ¿no? ¿No? Todavía no, pero lo voy a ver. Ay, ahora tenés este fin que, de semana. Ay, me encantaría, sí, sí, me encantaría. Sí, claro, bueno, sí. Te vas a dar cuenta, habla de que de dos hombres alrededor de los 50 y pico que se acaban de separar y se tienen que, uno con todo recientemente separado, con todo el dolor de la inminente separación, y el otro que está como más canchero, que por supuesto es Adrián, y entonces lo quiere llevar a empezar a relacionarse con mujeres. Y habla un poco del conflicto, digamos, lo difícil que es hoy para los hombres y para las mujeres tener una relación o conocerse y demás. Y sobre todo digamos, con el momento que está viviendo la mujer, más empoderada, así, ¿no? Como muy difícil. Somos cuatro mujeres muy diferentes, cada una es como una tiene un color, una nota, y esos serían los inmaduros con respecto a lo amoroso, a la relación con la mujer. Uh-huh. Pero en general son inmaduros también, entonces... pero bueno, y después llevándolo más profundo a tu pregunta, y sí, un poco inmaduros somos todos en algunos aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Si empezamos a analizar, y sí, a mí me encanta también, hay cosas que uno yo prefiero por lo menos mantener, que sería más de niña, digamos, pero a mí me encanta ser inmadura y en algunos aspectos, no todo. Mirándolo de antemano el espectáculo antes de poder ir a la sala, en lo personal, digo, Suar y Peretti, ¿cómo será esa conjunción de ellos dos sobre las tablas? Y me imagino que debe ser realmente muy muy jocoso en algunos pasajes el espectáculo. Sí, ¿no? Es muy jocoso, muy jugoso, y es porque primero que nada, que yo creo que nuestro trabajo tiene que estar como en todas las relaciones, tiene mucha química, mucha química, porque se conoce mucho de por y ladrón, se quiere mucho, hay mucho respeto, entonces siempre hacemos una cargada que es que Diego viene del método, como en mi caso, que es de una forma teatral, y que como Adrián nunca estudió, entonces se cargan, donde yo también me sumo, por supuesto, a la cargada, de que están los del método, un poco ese sketch que hacían Olmedo y Portales, ¿te acordás? De Borges, cierto. Y bueno, que hablaban de que se hacían los intelectuales, es un poco evocando ese sketch donde siempre hubo esa cargada, pero después arriba del escenario, primero que hay un respeto absoluto por la obra, por la función, nunca en 3 años, lo que yo digo que yo he estado, que tengo más de 40 años de trayectoria y de profesión, he estado en un elenco en que jamás se hizo una función de taquito. Siempre cada función es única y todos ponemos todo. Entonces eso es lo que te diría que sucede. Y bueno, y entre ellos hay una química y un juego que ya lo vas a ver. Muy, muy, muy, muy lindo, muy, muy, muy grato de ver y funciona, eso sería. Y estamos hablando del final de esta experiencia aquí en julio en Punta del Este. ¿Y después cómo siguen, Mauro? Y después, sí, no, y terminamos lamentablemente el 2 de septiembre, uh-huh. Después nos quedan 2 fechas en Rosario, vamos a Mar del Plata y terminamos en La Plata. Sí, solamente se termina porque tienen otros compromisos ellos, ¿no? Uh-huh. De filmaciones y de cosas, por una agenda muy, muy llena de cosas, pero porque la verdad que la otra vez venía Yankelevich mismo nos dijo, y todos los productores que vienen, dice, yo no entiendo cómo no se entiende cómo terminamos, porque realmente así sigue siendo un éxito, pero bueno, es fundamental eso, fundamentalmente por eso, porque por la agenda y los compromisos que tienen. Pero esto significa todo, de que para el año que viene, por ejemplo, no hay revancha y no se pueden encontrar de vuelta, o ya piensan y preparan otra cosa. Puede ser, mira, nunca digas nunca, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Nunca hay que decir nunca. Posiblemente, ¿quién te dice que en algún momento se pueda volver? Eso no se cierra la puerta. Pero por ahora, la última fecha en Punta del Este es este viernes y este sábado. Para la gente que no se la quiera perder, ¿no? Yo le recomiendo que no se la pierda porque es 1 hora y media donde se va a reír, donde te deja, te vas a sentir identificado, te deja como un pequeño mensaje, ¿no? De cómo a veces encaramos las cosas y las verdades son otras. Está muy buena, la verdad. Bien, gracias por ustedes pensar y creer que en Punta del Este en invierno también se pueden hacer cosas buenas, y que la gente pueda responder como ha venido respondiendo. Realmente están sentando un precedente que le va a hacer bien a Punta del Este y a los artistas que puedan venir. Sí, vos sabés que nos han dicho eso, que es como que le estamos fogoneando, como que empiecen a ir más seguido por todo el año, y la verdad que sí, me encanta ser parte, porque yo soy de una ciudad balnearia como en realidad Miramar y Mar del Plata, yo viví en las dos y amo que la gente piense eso, ¿no? De llevar espectáculos, me encanta, así que me encanta ser parte de esta movida. Pata, ha sido un gusto hablar contigo, muy amable. Muchas gracias, igualmente para mí, un beso enorme, gracias. Buena jornada. La conversación era con Patricia Pata Echegoyen, integrante del elenco de Inmaduros, que este viernes y sábado cumple ya sus últimas dos presentaciones aquí en el invierno de Punta del Este. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.